paro de conductores Transantiago. El día miércoles 6 de agosto se dio inicio al paro de microbuses denominado ahora Los Alimentadores, correspondiente a la empresa Nuevo Millennium, sumándose a este paro algunos choferes de la empresa Redbus, la que cubre un recorrido de al menos 9 comunas: Estación Central, Oprado, Quinta Normal, Las Condes, Cerrillo, Huachuraba, Providencia, Lo Barnechea y Cerro Navia, de la zona sur poniente de la capital. Según relata el dirigente de los choferes, José Lizama, las condiciones de trabajo son indignas, no contando hasta ahora con lugares donde almorzar, descansar y algo tan necesario como un lugar en el cual orinar. También termina con la explotación en las horas de trabajo. Acá se obliga a los conductores a trabajar hasta las 2 de la mañana y retomar el turno a las 5 de la mañana. Es decir, tenemos conductores manejando por las calles de la ciudad que han dormido apenas 3 horas, asegura el dirigente. Más allá de estas legítimas reivindicaciones que ya llevan bastante tiempo, esta situación de los sueldos, lo que se pretende es equipararlos con los troncales y además poder lograr el pago de bonos por horas extras. Según la empresa, no es imposible llegar a conversaciones ahora, cuando recién hace 7 meses se terminó la negociación colectiva. Pero lo que no dice es que los acuerdos logrados en esa ocasión no se han cumplido. Por otra parte, para evitar la fuerza real del paro de los conductores, la empresa Nuevo Millennium ha contratado buses enchulados, generando un contingente de rompehuelgas. Escuchamos a José Lizama, uno de los dirigentes de los trabajadores movilizados. Para poder hacer un medio de presión a los conductores. Le volvemos a recalcar que nosotros estamos en una posición de negociación y él se ha cerrado a todas las posibilidades que podríamos estar efectuando. La situación de los choferes del tan bullicioso Transantiago no es muy diferente a la de los usuarios. Los choferes cuentan que ellos, desde sus experiencias de trabajo, han tratado de mejorar el sistema y que la empresa Sonda, quien se adjudicó el soporte técnico de este proyecto, no se ha hecho cargo de la gestión de flotas. Y han sido los choferes los que están pagando el costo de la rabia de los usuarios. Con todo esto y más, el gobierno quiere volver a inyectar recursos y otros. ¿Cuántos alegan que se debe sacar el dinero del 2% con el cual cuenta el gobierno para superar la catástrofe? Es decir, se debe considerar el transporte público de Santiago una gran catástrofe, tanto para la población como para los trabajadores de este sistema. Como resultado de esta movilización, el operador Nuevo Millennium decidió despedir a 520 trabajadores, debido a que, según la empresa, la huelga era ilegal. Y los trabajadores se negaron a prestar los servicios para los cuales fueron contratados, siendo además presionados por declaraciones de la empresa, que declaran que no tomarían represalias si se incorporaban a trabajar antes de las 3 de la tarde del día viernes 8. Escuchemos a Simón Dosque, gerente general de Nuevo Millennium, explicando los motivos del despido. Y pese a las mediaciones que se han hecho con la autoridad y la negativa de ellos de desistir del movimiento, y más aún de llevarlo desde un movimiento pacífico a un movimiento violento, hemos decidido hoy día poner el término al contrato de una cantidad importante de trabajadores. Estamos hablando de aproximadamente 500 personas. Entonces, cabe preguntarnos, ¿qué pasó con los otros 1.000 millones que fueron aprobados por los honorables para mejorar el transporte?